Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que Dios le bendiga grandemente. Aquí estamos nuevamente para continuar con el capítulo 9 del libro de Romanos. Hemos dicho de que este capítulo no es fácil y tenemos que considerar qué es lo que Pablo está tratando y no qué es lo que nosotros estamos entendiendo. ¿Cómo estamos, segundo? Muy bien, medio enredado con la introducción, pero como eso de que no debemos conformarnos con... ¿Qué fue lo que no entendió? Para explicárselo. Que debemos entender cómo era lo que Pablo quiso decir, pero no lo que nosotros queremos entender. Claro, porque es posible que yo lo haya leído así y entiendo una cosa, pero no es lo que Pablo está tratando de decirnos. Por ejemplo, en el texto que habíamos leído ya, se le dijo, el mayor se... No, este no lo habíamos leído, ¿verdad? Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Esa partecita nos faltaba, el comienzo. Pero dice, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Entonces, aquí pareciera que se produce una injusticia. Pobre Esaú, claro, que no fue amado por Dios. Pero Pablo no habla de la salvación individual aquí. Aquí está hablando de roles específicos a los que Dios llama a ciertas personas. Entonces, aquí a Jacob estaba siendo elegido a fin de que por medio de él el pueblo de Dios cumpliera con lo que Dios le había indicado. Tenía una misión, había un objetivo que debía cumplir. Entonces, por eso que el Señor escogió precisamente a Jacob. Y porque en su carácter habían ciertas características que hacían que Jacob estuviese, aunque tenía defectos, y esto creo que es importante que también que lo subrayemos, Jacob tenía defectos. Claro. Jacob no era una persona que fue elegida porque no tenía ningún defecto, porque no cometía pecados. Jacob era como uno de nosotros y fue elegido, y a pesar de los defectos, el Señor pudo cumplir su objetivo en él. Bueno, y hay que entender esto en el gran marco del plan de salvación y también en el conflicto entre el bien y el mal. Sí. Recordemos que este mundo, cuando se separó de Dios, cuando cometió pecado, el Señor habría de hacer algo especial para que pudiese nacer en este mundo el Mesías, aquel que habría de salvar al hombre finalmente de sus pecados. Entonces, elige precisamente a Jacob y finalmente por su intermedio a Israel, para que dentro de esa genealogía, ¿no es cierto?, a una familia, hay todo un hilo, ¿no es cierto?, genealógico, sí, que explica Pablo en el capítulo 9, y que finalmente da con el nacimiento de Jesús. Correcto. Entonces, Dios tenía todo esto tan bien planificado, y eso indica que Dios es un Dios de orden, que las cosas no están hechas al azar. Y también podríamos agregar que si nosotros, nuestros oyentes, han aceptado a Jesús, tampoco es por azar. Es porque el Señor tiene un propósito también. Tiene un gran propósito. El Espíritu de Dios siempre está actuando en cada uno de nosotros. Y como lo dijimos y volvemos a repetirlo, el objetivo de Dios es que nosotros compartamos la eternidad con Él. Claro. Eso es lo que Él quiere, que todos seamos salvos, sin distinción alguna. Así es. Sin distinción alguna. La distinción la hacemos nosotros y no Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede salvarme si yo no quiero salvarme. Claro. El Señor me dio una libertad para elegir, y ahí sería injusto si Él me obligara a algo que yo no quiero hacer. Claro. Entonces, por eso es que el Señor... se ve limitado, aunque Él es todopoderoso, pero Él se autolimitó al darnos la libertad de elección. Bueno, tenemos que decir, por ejemplo, si leemos Romanos 9, 14 y 15, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Bueno, aquí vuelvo a insistir sobre lo mismo. Nosotros no podemos pensar de que Dios quiere salvar a unos y no importa que otros se pierdan. Él quiere que todos los hombres sean salvos, según lo que dice 1 Timoteo 2:4. Además, en en el capítulo 2 y el verso 11 de la carta a Tito, encontramos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando dice a todos, no excluye a nadie. Claro, Dios quiere salvar a todos. El versículo 16 dice así, de Romanos 9, dice, así no depende del deseo del hombre, ni de su esfuerzo, otra vez, ¿no es cierto? Claro. Sino de Dios, que tiene compasión. La salvación, si hablase el tema de la salvación, es Dios quien toma la iniciativa en el fondo. Dios toma la iniciativa. De todas maneras. No depende de mi esfuerzo, depende de lo que Dios hace por nosotros. Y en el caso de la elección de Israel, es porque Dios lo eligió y él le dice, ustedes no eran una gran nación, son los más pequeños de todos los reinos que existían en ese tiempo. Pero Dios los sacó de Egipto con su mano poderosa, de un gran imperio como era el egipcio, y los libertó hasta llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Ahora yo creo que es bueno que recordemos algo que se entiende mal. Cuando, recuerdo que lo mencionaste, que cuando se dice ahí, el texto aparece claramente, dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces, pareciera que Faraón quería arrepentirse, y justo cuando Faraón quería arrepentirse, el Señor endurecía el corazón y el pobrecito tenía que continuar igual. Entonces, si fuera así, sería una tremenda injusticia, cosa que nosotros humanamente no podríamos soportar aquí. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que considerar que en la literatura hebrea, cuando Dios permite algo, es como si Él lo hiciera. Así es. Él permitió, y Él permite algunas cosas, porque recordemos que todo el universo está regido por Dios. Así es. Entonces, para que acontezca algo, Él tiene que permitirlo. Pero cuando Dios permite algo, recuerda que en lecciones pasadas estábamos conversando acerca de la ira de Dios. Y decíamos que la ira de Dios significa que Dios deja que el hombre coseche lo que ha sembrado. Así es. No es que Él se enfurezca tanto que Él trate de destruirnos o de castigarnos. No, Él simplemente, Él deja que nosotros cosechemos lo que hemos sembrado. En este caso, Faraón endurecía su corazón. Él endurecía su corazón. Así es. Y como Dios no actuaba en sentido contrario, Dios no le ablandaba el corazón, Dios no lo manipulaba a él, entonces aquí es tomado como que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Así es. Eso no puede ser. Bueno, y leyendo esos pasajes con mucho cuidado, uno va a llegar a esa conclusión, ¿no es cierto? Que Dios en el fondo respeta de tal manera nuestra voluntad que nos permite vivir por lo que actuamos, por los hechos que hemos realizado, que cosechemos, como usted bien decía, lo que hemos sembrado en nuestra vida. Porque el propio Señor Jesús lo dijo, sí, todo lo que el hombre sembrará, eso también se hará. Eso cosechará. Si sembramos frutos de arrepentimiento, vamos a cosechar vida eterna, pero no por obviamente no por nuestro esfuerzo, sino porque cuando nos dejamos, al contrario, guiar por el Espíritu de Dios, claro que Él sí va a actuar en nuestro favor, porque nuestro corazón va a estar receptivo a su mensaje. Y eso no quiere decir que el hombre tenga méritos, simplemente porque si Dios podría también tomar la actitud de decir, miren, ya me cansé de esta humanidad, tanto que les he dicho, tanto que he enviado mensajeros, tanto que he hecho para salvarnos, envía a mi hijo, voy a destruir esta tierra. Y podría hacerlo. Bueno, ¿quién podría decirle que no? Él es Dios, Él tiene la soberanía, Él puede hacerlo y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a decir que lo que Él está haciendo está mal. Claro. Así bueno, que debemos tener cuidado con nuestras decisiones. Ahí hay un punto que debemos nosotros siempre tener en cuenta. Y creo que también debemos aclarar esto de cuando se comete el pecado imperdonable. Claro. Dios dice que todo pecado tiene perdón. Menos el que blasfema contra el Hijo, dice, tiene perdón, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Claro. Entonces, ¿y por qué? A veces pensamos, bueno, que el Espíritu Santo es mayor que el Hijo, ¿será que es más importante? No se trata de eso. Si yo cometo una blasfemia contra Cristo, el Espíritu Santo me lo muestra. Recordemos el mensaje que recibieron de parte de Pedro después de la crucifixión, después que descendió el Espíritu Santo, uh-huh. y el primer sermón de Pedro, les dice claramente a los judíos que ellos habían dado muerte al Hijo de Dios. Y ellos reciben esto y se dan cuenta, ahí parece que se les cayó la venda de los ojos, ahí recién despertaron y se dieron cuenta de la atrocidad que habían realizado. Y ellos reaccionan y dicen, varones galileos, ¿qué haremos? Claro. Entonces, ellos, ahora, Pedro les orienta. Ahora, si yo blasfemo contra Cristo, el Espíritu Santo me convence, así como lo hizo con ellos, me convence y yo tengo la posibilidad de pedir perdón y soy perdonado. Pero cuando yo blasfemo contra el Espíritu Santo, eso significa, yo rechazo al Espíritu Santo, no quiero saber nada. Cuando yo rechazo al Espíritu Santo, ¿quién es el que me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio? No hay nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y yo me voy a endurecer en mi posición. Y al rechazar al Espíritu Santo no tengo perdón. No tengo perdón, ¿por qué? No porque Dios no quiera perdonarme. Claro. No, porque yo realmente rechacé el Espíritu Santo, rechacé a Dios. Y al rechazarlo, yo tomé mi propia decisión y Dios no puede forzarme a hacer lo contrario. Bueno, y quizás también recordemos que el propio Señor Jesús, a Él le atribuían... aquellos que estaban en contra de su ministerio, uh-huh. sus obras como si fueran las del diablo. Entonces era tal su posición de enemistad contra Cristo que el Espíritu Santo ya no podía hacer absolutamente nada. Entonces, a nosotros, cuando en la palabra de Dios nos advierte sobre nuestra situación, entonces, si nosotros, en vez de reconocer a Cristo, al Espíritu de Dios actuando a nuestro favor, le acotamos esa obra al enemigo de Dios, entonces estamos blasfemando contra el Espíritu de Dios. Claro que sí. Y nos estamos poniendo en una situación irreversible desde el punto de vista de la salvación. Así es. Bueno, el Señor a veces permite que el hombre, bueno, coseche lo que siembra. Y esta humanidad, la verdad es que se ha ido separando cada día más. Y hoy día se cumple las palabras del profeta que dice que ay de lo que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Eso es lo que está ocurriendo, exactamente es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Así es. Bueno, como siempre, el reloj nos indica que debemos retirarnos de este estudio. Otra vez usted. Bueno, será entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que esperar hasta mañana para continuar con este comentario acerca del libro de Romanos. Uh-huh. Ha sido grato estar con usted, tenerlo en nuestra sintonía. Le invitamos para mañana, en este mismo horario, en este mismo punto del dial, y deseamos que Dios le bendiga ricamente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, hasta mañana, y me uno a este deseo sincero de nuestro Pastor Rodríguez. Que estén muy bien.